Oh profeta, informa a los creyentes de que si divorciáis a vuestras mujeres, debéis hacerlo durante el tiempo dispuesto para ello, y calculad con precisión el periodo de espera decretado. Y temed a Allah, vuestro Señor, no las expulséis de sus hogares y que ellas no los abandonen por su propia voluntad, a menos que hayan cometido una clara inmoralidad. Estos son los preceptos que Allah establece, y quien los infrinja habrá sido injusto consigo mismo. Tú, hombre, no sabes si tras el divorcio Allah puede decretar algo nuevo como la reconciliación. Y cuando ellas hayan completado su periodo de espera, o bien volvéis a tomarlas como esposas en buenos términos, ofreciéndoles una buena convivencia, o bien las dejáis libres de buena manera. Y tomad en ambos casos a dos testigos justos de entre vosotros, y que atestiguen por Allah con sinceridad. Así exhorta Allah a quien cree en Él y en el último día. Y a quien tema a Allah aferrándose a sus mandatos, Él le concederá una salida ante cada apuro. Y Allah le concederá provisión de donde no se lo imagina, y a quien encomiende a Él todos sus asuntos, Él le bastará. Ciertamente Allah lleva a cabo sus órdenes y su voluntad, y ha establecido para cada cosa un tiempo determinado. Y si dudáis sobre el periodo de espera de aquellas mujeres que han entrado en la menopausia y de quienes todavía no han menstruado, este es de 3 meses. Y el periodo de espera de las mujeres que estén embarazadas es hasta que den a luz. Y a quien tema a Allah, Él le facilitará sus asuntos. Esto es lo que Allah os ordena y os revela. Y a quien tema a Allah, Él le perdonará sus pecados y le aumentará su recompensa. Alojadlas donde podáis en vuestros hogares durante su tiempo de espera, según vuestras posibilidades, y no las perjudiquéis incomodándolas para que los abandonen. Si están embarazadas, mantenedlas hasta que den a luz, y si amamantan a vuestros hijos, dadles una justa remuneración y trataros de manera correcta. Mas si os perjudicáis mutuamente y no llegáis a un acuerdo acerca de la lactancia, que otra mujer amamante al niño a costa del padre. Quien disponga de medios que contribuya económicamente según sus posibilidades, y aquel a quien Allah no haya concedido muchos recursos, que contribuya según lo que Allah le haya dado. Allah no exige nada a nadie por encima de lo que Él le ha concedido. Y ciertamente Allah facilita las cosas tras la dificultad. Y a cuántas poblaciones que desobedecieron las órdenes de Allah y de sus mensajeros, les hicimos rendir cuentas con severidad y les enviamos un terrible castigo. Sufrieron las consecuencias de sus acciones y su final fue la perdición. Allah les ha preparado también un duro castigo en la otra vida. Temed pues Allah, hombres de buen juicio que creéis en Él y en sus mensajeros. Realmente Allah os ha revelado una exhortación, el Corán, que os recuerda sus mandatos. Y os ha enviado un mensajero, Muhammad, que os recita las claras aleyas de Allah para sacar de las tinieblas de la incredulidad a quienes creen y actúan con rectitud y guiarlos hacia la luz de la fe. Y a quien crea en Allah y obre rectamente, lo hará entrar en jardines por los cuales corren ríos, donde vivirá eternamente. Tal es la excelente provisión que Allah le tiene reservada en el paraíso. Allah es quien creó 7 cielos y el mismo número de tierras. Sus mandatos o su revelación descienden a través de ellos. Esto es para que sepáis que Allah es todopoderoso y que su conocimiento lo abarca todo.